Y en los controles, el tremendo Julio El Tucán Gutiérrez. ¡Hala! Salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Acabado. A punto de salir el sol, esta cumbia se ha acabado.